Un pintor pintando flores pudo pintar un clavel. Lo que no pudo pintar fue el amor de una ingrata mujer. Ay, nosotros les decimos cuatro y cinco palabritas como inútiles que somos sin hacer cosa ni extremo. Pero ellas con sus risitas mal pagando un feliz corazón. La madre que tenga una hija no le quite la intención. El amor es un dolor que atormenta un feliz corazón. Ay, nosotros les decimos cuatro y cinco palabritas como inútiles que somos sin hacer cosa ni extremo. Pero ellas con sus risitas mal pagando un feliz corazón.